Salsa de los 70. Escuchas Salsa por un tubo de 1 a 6 de la tarde por Bani FM 97.5. El poder del sur. Pienses que voy a pelear por él. Y sueñes que voy a luchar por él. Yo te lo regalo. Llévatelo lejos. Él es mala suerte. Y yo no lo quiero.